vibrar en el amor. Porque tienes un algo especial, eres tan distinta a las demás, tienes algo que me hace vibrar en el amor. Espérame, yo volveré, aquí estará lo que dejé. Espérame, yo volveré, tu aroma de mujer. Espérame, yo volveré, te juro que yo te amaré. Espérame, yo volveré, regresaré por ti. Solo por ti, solo por ti. Tienes algo especial, eres tan distinta a las demás, tienes algo.